Marta, buenos días. Como la Boy Scout. Marta, siempre. Buenos días de nuevo, sí. Bueno, digo que como la Boy Scout, siempre lista. Siempre lista y preparada, con las riendas puestas. Estoy todo controlado. Pues sí, como habíamos anunciado, esta mañana nos acompaña el gerente del Patronato Municipal de Turismo de Formentera y coordinador de la institución, Carlos Bernús, para contarnos una serie de cositas que tienen que ver con ese mostrar Formentera fuera y también mostrarla dentro. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Carlos, en primer lugar vamos a charlar sobre esa incursión en el Reino Unido que habéis tenido la semana pasada en un tipo de promoción diferente hasta ahora a la que habíais realizado en este país. Sí, pues así es. La verdad es que ha sido la primera experiencia que hemos hecho de este sentido, que es una misión de ventas que consiste básicamente en pues una agenda muy apretada de reuniones a lo largo de toda la semana pasada en diferentes puntos de Inglaterra. Empezando en el centro de Londres y así por círculos concéntricos, ¿no? Extrarradio de Londres, zona media de Inglaterra y hasta el norte, que fuimos a York y lo que sería Manchester, Leeds, etcétera. Y se trata sobre todo de, como decía, de reunirnos con tour operadores, segmentando al máximo, puesto que no nos podemos sentar con todos y también hay que ser realista, quizá no seamos del interés de todos, haciendo a través de una empresa local, coordinando estas citas con ellos para, bueno, tour operadores especializados en fotografía, en pintura, en submarinismo, en paseos, y entonces un poquito presentándoles qué les puede ofrecer Formentera, en qué épocas están interesados y ayudándoles al máximo para que se pueda llegar a paquetizar para 2015. Estamos hablando de un mercado de un poder adquisitivo medio-alto, ¿no? Sí, correcto, focalizando sobre todo a la gente que tendría este poder adquisitivo alto y medio alto, puesto que también es la gente que nos interesa en Formentera, porque somos un destino que no hay que olvidar que tampoco somos baratos, pero también porque nos vendrían en la temporada media y o baja, o sea, lo que sería mayo, junio, septiembre, octubre, huyendo totalmente o casi siempre de lo que serían los meses centrales de julio y agosto, cosa que viene a reforzar el eterno objetivo de cualquier ente de promoción turística, como puede ser pues la desestacionalización o alargar la temporada, ¿no? Estamos hablando de un turismo, el inglés, que en Formentera en los últimos años ha tenido un ligero crecimiento, antes era casi inadvertido, sin embargo ahora ya figura en los estándares que presentáis a final de temporada, un turismo diferente al que va a Ibiza, quizás, porque el turismo que va a Ibiza es quizás un poco más joven, y este es un turismo, por lo que hemos visto aquí en Formentera los últimos veranos, más familiar, abuelos, padres, nietos, gente, familias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, simplemente matizar que realmente lo que se tiene es ahora mismo tour operación a gran escala, es decir, para grandes establecimientos que se mueven más por el target medio a nivel sociocultural y económico y lo que serían pues familias, pero sí que ahora vendrían familias, pero quizá no tanto, puesto que ya hilamos mucho más fino, el mercado ya estaría copado por plazas de TUI o Thomas Cook, en ese sentido, tanto británicos como alemanes, de lo que sería el perfil familiar, pero lo que sería estas acciones que hemos hecho van dirigidas tanto al público familiar y quizá más a parejas o singles, en el sentido de personas que solas si quieren participar, tengan o no tengan pareja, pero que viajan solos, viajan para lo que sería su hobby, su pasión, como la fotografía, ¿no? Ha tenido muy buena acogida lo que sería la Formentera fotográfica que acabamos de realizar el último fin de semana, aprovechando el puente del 1 de mayo. Y la verdad es que ya no están demostrando mucho interés dos tour operadores ingleses, y si realmente podemos empezar a cerrar algo de cara a mayo 2015, nos comprometimos desde Turismo a poder poner ponentes internacionales, que también ya tocaría, porque ya será la tercera edición del Formentera Fotográfica, con lo que ya podemos dar el salto a tener estos gurús o cracks, dicho coloquialmente, de la fotografía, pues también de habla inglesa, y o traducción simultánea para estos 10, 15 que pudiesen venirse ya en la edición 2015. Eso ha sido un éxito, ya lo sabemos, pero también en este viaje a Inglaterra ha habido algo importante, que ha sido esa reunión que ha tenido en el barrio del Soho, me da un poco de envidia, la verdad, dicha, con agentes, con representantes de la prensa. ¿Qué tal ha sido esa recepción por parte de la prensa inglesa con respecto a Formentera? Pues bien, la verdad es que contentos, porque estos justos días, cosas que no controlas, había una huelga de metro en Londres que colapsó la ciudad, con lo que la gente pues tenía que mover en la superficie y ellos están acostumbrados y esto hacía que un poco fuese todo caótico. Pero pese a eso, de los 20 y tantos medios que teníamos confirmados, creo que estaban 15 personas, de medios de renombre y como puede ser el Daily Telegraph a revistas muy concretas de trekking o de actividades outdoor. Y esto, quieras que no, pues nos permitió, ya que teníamos sí o sí esta misión de ventas por Inglaterra, uno de los días, que era el martes por la mañana, como muy bien comentabas, en el Groucho Club del barrio del Soho, pues los citamos, hicimos un desayuno de prensa con ellos en un formato muy personal. El sitio que elegimos o eligió la empresa, después de consensuarlo, era algo muy cercano, con una capacidad máxima de 20 y tantas personas, que es lo que más o menos habíamos confirmado, más que nada para que no sea frío y sobre todo porque somos conscientes de que somos aún desconocidos y hemos de hacer bastante trabajo de acercar el destino, de que nos vean, de que nos ubiquen en el mapa, y ahí es donde estamos. Formentera no ha acabado con este trabajo en el Reino Unido porque tenéis una nueva cita el 14 y 15 de mayo, pero ya en el ámbito balear, ¿no es así? Sí, está lo que sería Balearic Experience, que se hace el 14 de mayo en Londres, el 15 en Manchester, y nosotros aprovecharemos para algunas citas que por agenda, porque ya te digo que era muy ambiciosa, ha habido un par que han caído de agenda y las hemos movido a esas fechas, que seguramente me volveré a trasladar yo mismo a estas dos ciudades y alrededores para cerrar esas 16, 17 citas que teníamos previstas. Y así, pues bueno, si Dios quiere, y más que si Dios quiere, si les gusta lo que ven, porque luego tenemos ahora el trabajo posterior, que es igual o más importante que el que ya he hecho ahora en Inglaterra, es recibirlos aquí, que vean, que contacten con establecimientos, que es el punto clave para un paquete, ¿no? Ya no tanto los vuelos, que ya saben las conexiones que hay, sino que lo que serían los establecimientos de aquí sean totalmente dirigidos a este público objetivo, que sería de poder adquisitivo, como decíamos antes, alto y medio alto. Es decir, buscar sobre todo estancias un poco originales, auténticas, trato personal si puede ser con gente local y o lo conocido como los boutique hotels, ¿no? Carlos, nos dejamos Inglaterra y venimos a Formentera. El pasado fin de semana ha sido esa primera de las jornadas gastronómicas que celebra la isla en mayo. El próximo será el fin de semana que viene. Usted me dijo ayer que había participado. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido la cosa? Y porque creo que se ha incrementado tanto el número de gente, de comensales que se dirigen a los establecimientos, sino también de establecimientos. Así es, la verdad es que año tras año creemos que es algo que tiene muy buena acogida, sobre todo para la gente que ya está desplazándose a la isla en este puente de mayo, y por eso desde Turismo estamos fomentando este tipo de acciones, porque es un poco como un premiar a la gente que está viniendo en las épocas más flojas o que está arrancando la isla, pues para que lo que sería en este caso el gremio de restauración, pues tengan una rotación mayor de gente, pues creemos que ayuda a estos menús gastronómicos, que recordar que son 20 euros por persona bebida aparte, y que están participando, tienen, si no me equivoco, 13 restaurantes, que ya son dos más que se han incorporado, que sería el Blue Bar y lo que sería el restaurante del propio Hostal La Sabina, y la verdad que contentos, muy contentos. El propio sector es el que más o menos marca desde las fechas que las consensuamos con ellos hasta el formato de los menús, que antiguamente se hacían unas encuestas, pero les daba más trabajo que los resultados que recibíamos, y es una forma única, porque en el resto del año sí que hay algunos restaurantes muy concretos que se puede probar la gastronomía local y recetas antiguas, pero esto es un poco que ellos han de consensuar, que no se repitan demasiados platos, hecho que hace que se van un poco más los sesos y busquen recetas para diferenciarse del vecino, ¿no? Y la verdad es que he tenido, al estar fuera, que regresaba el sábado, solo he podido ir a uno de los restaurantes, pero muy, muy buena sensación y muy buen sabor de boca, nunca mejor dicho. También porque hemos visto los menús de cada restaurante en este póster que nos habéis enviado, y claro, lo que veíamos era que todo el mundo, sea como decía usted, se ha roto los sesos para darle una vuelta de tuerca a los platos tradicionales, hacer con bases de productos locales, desde el queso, el vino payés para hacer reducciones, los higos de Formentera, o sea, la rallada, o sea, platos tradicionales con producto local y de temporada, o sea, que ha sido bastante interesante lo que es la oferta que había, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que cada año lo tiene un poquito más complicado, a excepción de los restaurantes que son más sota caballo rey en el sentido de cocina tradicional al puro uso y estilo tradicional, con lo que ahí son platos que son muy interesantes y algunas recetas que hay que rebuscar en el baúl de los recuerdos, que era de la familia, de la abuela o lo que sea, y en ese sentido pues es muy interesante porque esos platos normalmente no suelen estar en carta. Y además, como muy bien comentabais, pues la reinvención o la nouvelle cuisine o la fusión, que se utiliza mucho ese término, de lo que sería la cocina tradicional de Formentera con todo lo que comentabais, o por ejemplo añadir desde hasta helado de salsa de Nadal, ¿no? Algo que conocemos siempre en formato líquido y caliente o tibio, pues ya directamente hecho de formatos diferentes. Y esto, pues está para los propios locales, es una forma de pues moverse durante dos fines de semana consecutivos, que son este pasado y el que viene, y probar estos platos que a veces pues no son tan fáciles de encontrar. Yo pensé en uno que era espuma de greixonera y mi compañera en Ibiza, Maribel Torres, dicen que es la mejor greixonera de Ibiza. Habría que ver cómo estaba esta espuma de greixonera, si la puede superar o no, pero me imagino que debe haber sido exquisita. Carlos, tenemos este próximo fin de semana, coincide con el Mercat Medieval de Ibiza, y yo creo que mucha gente que ya ha ido al Mercat Medieval de Ibiza podría pasarse por Formentera para unirse a estas jornadas gastronómicas, o sea, para cambiar un poquito, porque en Ibiza son muchos, mucha gente de Formentera va para allá, pero algunos de Ibiza podrían venir para aquí, los animamos, ¿no? Sí, obviamente, encantados, y está muy muy enfocado también al turismo interinsular a esto, porque somos conscientes de que el Puente de Mayo, pues más gente se puede escapar, pero estas acciones, igual que ellos tuvieron ya, creo que eran enero, febrero o varios meses, tuvieron sus propios menús gastronómicos, los cuales ya aproveché para conocer un poco más la cocina ibicenca barra balear, y que muy recomendables en su momento. Ellos tocaban casi por nacionalidades, ¿no? Tienen mucho más volumen de restaurantes abiertos en invierno y podían hacerlo así. Pues nosotros directamente nos focalizamos en época en la que sí que hay rotación de clientes y promocionando lo que sería siempre lo autóctono. Una iniciativa que continuará en octubre, como cada año, ¿o no? Sí, en principio así, sí, continúa. Hemos de ver si cambia algún tipo de formato, siempre un poco a disposición de los restauradores, porque esto es por y para ellos, para darles el máximo de visibilidad en estas épocas o fechas en las que pues quizá hay menos gente en la isla o realmente estamos arrancando, como es ahora, lo que serían los motores, ¿no? Por último, Carlos, no, me imagino que todavía no tiene datos en cifras, pero ¿cuál ha sido el pulso de la Semana Santa y de este Puente de Mayo, que por suerte el clima nos ha acompañado? Sí, la verdad es que es lo único que no controlamos. En ese sentido, Semana Santa para Formentera suele ser una época un poquito pues apartada. Lo que pasa es que por las fechas de este año sí que caía más cerca de lo que sería la temporada. Las sensaciones, porque como bien decías, de momento cifras no las tenemos y dependemos un poco de lo que nos publique o diga la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera. Y las sensaciones y lo que me va comentando, así que te los encuentras o contactan contigo para otros temas los hoteleros, muy buenas sensaciones del Puente de Mayo, de Semana Santa, pues en la línea de otros años. Pues estaremos muy atentos a todo lo que pase y cada mes tendrá nuestra llamada para ir viendo cómo van esas cifras y cómo se va desarrollando la temporada 2014, que por lo que yo vi en la calle estos dos puentes, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, las perspectivas son muy buenas, tampoco hay que lanzar cohetes, es un año en el que hay eventos mundiales como puede ser el Mundial y el año que viene Juegos Olímpicos, que ya por tendencia natural y por la experiencia personal en los últimos 8 años, ya sabes que cada 4 años pues es una época un poco delicada en la que a lo mejor gente elige ese destino por la pasión que le mueva por los deportes, o al revés, el quedarse en casa a ver todo el fútbol que pueda, ¿no? Entonces no es el target del todo de Formentera, pero suele ser ya normalmente unas temporadas un poquito más flojas. Lo que pasa es que sí que es verdad que por lo que hemos podido reunirnos con tour operadores y el propio sector privado y o agencias, las sensaciones son, como bien comentáis, positivas y se espera que 2014 sea una muy buena temporada. Y me imagino que todos los restaurantes y bares de Formentera tendrán esas pantallas enormes para poder ver el fútbol y no se lo va a perder nadie, ¿no? Ahí está. O sea, eso seguro. El fútbol siempre estará presente aquí en Formentera. Pues Carlos Bernús, coordinador del área de promoción turística del Consejo Insular, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto para más informaciones posteriores. Claro que sí, cuando queráis. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Gracias.